porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Las 15:09 de este viernes 8 de septiembre en Radio La Mosquitera 88.1. Temprano para Imposibles, hasta las 5 de la tarde. Celina Peñalosa en el estudio. Hola, Celina. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, Ignacio, la audiencia. Nacho Ignacio Aguilar en la operación. Carlos Almenara te saluda. Para comenzar, Temprano para Imposibles, este sacudón de todos los viernes a las 3 de la tarde, sacudón tan movida como la realidad argentina. El editorial de todos los viernes, siempre arrancamos con un editorial. Esta vez tiene título: No hubo errores, no hubo excesos. No hubo errores, no hubo excesos. Son todos asesinos los milicos del proceso. Esa era una consigna que se coreaba en las marchas que, en los albores de la democracia, en los años 83, 84, 85. El intento de autoamnistía de la dictadura y sus cómplices era así desenmascarado. Es decir, no fue ningún desbocado, fue un plan. No hubo errores, no hubo excesos. Era un plan económico y un plan de exterminio. Un proyecto para modelar el país avasallando a todo el que se opusiera. Esa es una vieja idea de la oligarquía argentina. El problema que tiene la oligarquía argentina es que son tan brutales que ni siquiera pueden hacer un proyecto sustentable en sus propios términos. Entonces, todos sus proyectos terminan en crisis, en hecatombes, en implosiones, con un inmenso daño a las mayorías. Casi siempre, o siempre, ellos salen indemnes. El 9 de diciembre de 2015 terminó el gobierno de Cristina. El 9 es un número raro. ¿Por qué 9? No es una fecha que nosotros tenemos significada como para los cambios de gobierno. Debió terminar el 10 el gobierno de Cristina. Los jueces y Lorenzetti dieron un golpecito de Estado y le comieron un día. Por eso vivimos el papelón de tener a Pinedo como presidente por 12 horas. Nadie votó a Pinedo. Claro, ahora extrañamos a Pinedo. Si se hubiera quedado, decimos hoy. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entre las primeras decisiones de Macri estuvieron hacer secretos los gastos de la CIDE, de la AFI, de la Agencia de Inteligencia, y eliminar las restricciones a los extranjeros para tener tierras. Ahora se ven algunas consecuencias de esas medidas. En un listado muy desordenado y sumamente incompleto de algunas cosas que han pasado en estos 2 años de gobierno, podemos ver que se presionó con ataques mediáticos y judiciales hasta que se desplazó a Ricardo Echegaray. ¿Te acordás de Ricardo Echegaray? Ricardo Echegaray era el presidente de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? Es el principal cargo de control de la oposición parlamentaria. Pero no lo desplazó la oposición. Lo presionó el gobierno, haciéndole causas judiciales, hasta que lo hizo renunciar. Persiguió con carpetazos al juez Carlos Rosansky, que es un juez emblemático de la lucha por los derechos humanos. Persiguió a Casanello. ¿Te acordás cuando decían que el juez Casanello había estado con Cristina en la Casa Rosada? Y entonces le decía, mirá, Casanelo, tenemos tu teléfono y vos estabas tal día en tal lado, tal día en tal lado. ¿Cómo van a tener el teléfono de un juez? Estaban haciendo espionaje sobre el juez. Y lo decían impunemente. Esa semana el Papa Francisco recibió a Casanelo. Después, como siempre, se comprobó que era todo mentira. Casanelo no había estado con Cristina, no había estado en la Casa Rosada, era todo mentira. Pero hoy Casanelo falla exactamente las cosas que quiere el gobierno. Intentaron nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Solo levantaron los decretos cuando la oposición en el Senado le dijo, está bien, mándenlos que los vamos a aprobar. Pablo Tonelli, que es un diputado macrista, usurpó el cargo en la presidencia del Consejo de la Magistratura. Recientemente hubo un escándalo para destituir a un juez, el juez Freiler. A vos todos estos casos te los presentan como si fueran terribles escándalos de corrupción. Y el escándalo sería que el juez Freiler es un juez corrupto. Eso es falso, no lo pueden demostrar. Y no lo han demostrado. Lo que sí han demostrado es que lo echaron de manera ilegal. ¿Y por qué lo echaron? Lo echaron porque no falla como ellos quieren. Pusieron a un organismo que se llama Unidad de UFI, Unidad de Información Financiera, UIF, perdón, Unidad de Información Financiera, que es el organismo que controla el lavado de dinero, no para cuidar el lavado de dinero, sino para perseguir opositores y para proteger a los propios. Fue conocido el escándalo de cómo ese organismo tuvo participación en encubrir las offshore de Macri. La Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, también el mismo caso. La Oficina Anticorrupción necesitaba un título de abogada o de abogado para presidir esa oficina. Bueno, lo levantaron. Y ahora la Oficina Anticorrupción se dedica a perseguir funcionarios o participantes del gobierno anterior y a proteger a los funcionarios de este gobierno con instructivos tales como no firme las cosas que lo compromete, deje que lo firme un segundo suyo. Los protocolos represivos del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la represión de Cresta Roja a PepsiCo, pasando por decenas de casos, Zárate, sin número de casos. Empezando porque Patricia Bullrich tuvo un debut, un estreno, muy ominoso. A los dos días de su asunción, o al día siguiente de su asunción, mandó un colectivo sin las condiciones de seguridad necesarias a reprimir un piquete inexistente de la Tupac Amaru. Bueno, el colectivo se dio vuelta, murieron 43 gendarmes. El colectivo no estaba en condiciones. Y no le cobran esa factura a Bullrich. 43 gendarmes mató. ¿Cómo no le va a tener miedo la gendarmería? Después de ese estreno hacen lo que ella mande. Nocetti estaba en Esquel. Bueno, acá tenemos un sinnúmero de cosas que a mí se me están quedando en el tintero. Los presos políticos. Milagro Sala es presa política. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que la liberen o que por lo menos le den prisión domiciliaria. Este gobierno que no cumple ninguna ley, y el gobierno de Morales que no cumple ninguna ley, en lugar de darle prisión domiciliaria, le cambió de cárcel y la mandó a un lugar donde le pusieron un destacamento especial de gendarmería en condiciones que no tiene ningún otro preso. Eso es otra violación más a la ley. El caso de Nélida Rojas y la Tupac en Mendoza, que esta semana hemos tenido novedad, va a ser uno de los temas del programa, también presos políticos. La novedad es que esta gente lo hace publicándolo por los diarios. Antes lo escondían, antes se escondía esto, ahora los publican por los diarios. Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, la mano derecha de Patricia Bullrich, un funcionario de máximo nivel del gobierno de Macri, estaba comandando las operaciones de gendarmería cuando secuestraron y desaparecieron a Santiago Maldonado. Ahora esta gente desliza que puede haber responsabilidad de gendarmería. Quieren derivarnos a la hipótesis de que un gendarme exacerbado, que un loco se pasó con Santiago y entonces, bueno. Como después del 83 no hubo errores, no hubo excesos, esto es la consecuencia de un plan. De un plan que, como vos ves, no podía tener otra deriva. Es un plan. El responsable es Macri, es Bullrich, y son los medios. Los medios que son cómplices, por lo menos, de encubrimiento. Hemos hablado en este programa de cómo Fernando Hidalgo, de Canal 9, por decir uno que tenemos más o menos cerca, veía a Santiago Maldonado en Montecomán, veía a Santiago Maldonado en Entre Ríos, veía a Santiago Maldonado en Godoy Cruz, veía a Santiago Maldonado en Osorno, Chile. Ayer mismo lo seguían viendo en el sur con un matrimonio que pusieron a decir que también habían visto a Santiago Maldonado. Son cómplices. No hay ninguna distracción, no es ningún error, son cómplices del encubrimiento de una desaparición forzada, del encubrimiento de un crimen de lesa humanidad, de un delito de terrorismo de Estado. No son errores, no son excesos, es un plan, y si es un plan tenemos un enorme problema. Quédate en la mosquitera porque esta es la manera de empezar a solucionarlo. vamos a presentar con anticipación a cualquier otro medio televisivo, radial del país, un tema nuevo que fue presentado hoy, precisamente hoy, en Buenos Aires. Escúchalo, a ver si entendés y nos llamás, nos decís al 261-306-8060 o en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, ¿de quién habla esta canción? Traición a la mexicana. La otra noche te vi con un gendarme. Lo cubriste para que zafé de un quilombo grande. Jefe de gabinete, todos lo vimos. Pasó a saludar en Chubut, eso vos declaraste. No pretendas que yo crea esta parte, porque es la represión que te gusta, no sos la de antes. Una trampa mortal que vos misma creaste, y te van a soltar esa mano que tanto anhelaste. Montonera, ahora sos policía, qué loca es la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, amor, amor, vos sí que cambiaste. Y cuando yo marché, vos te infiltraste. Te pusiste capucha y pasaste por manifestante. Ay, che, agente tarado, no disimulaste. Se te dieron los hilos, servicio, qué mal que quedaste. No pretendas que yo pueda respetarte, si hasta los jubilados cuando pudiste ajustaste. De ese 13% no se olvida nadie, y yo voy a esperar tu renuncia aunque llegue tarde. Montonera, ahora sos policía, que loca es la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, amor, amor, vos sí que cambiaste. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, les manda a pasarte. Para Carolina Serrano está dedicada esta canción. La Mosquitera. Bien, ahí escuchábamos a Pesky, el cadete, con su nuevo hit de hoy. Todavía es primicia absoluta. A ver, comunicate con nosotros. 261-306-8060. Nos mandás un WhatsApp o en facebook.com temprano para imposibles. Ahí nos decís de quién trata esta canción. Ha llegado al estudio de La Mosquitera Augusto Trivella. Hola, Augusto. Hola, buenas tardes, compañero. Carlos. Augusto tiene una actuación artística, así que ha venido más temprano. Tenés que irte. Sí, sí, hoy tengo que estar. Contale a la audiencia de qué se trata. Tengo que estar a las 18:30 en el Julio Lepar porque comienza el Canto Grande, o sea, continúa el Canto Grande, que es el cantapueblo para los coros de adultos mayores. Yo pertenezco al coro de la Municipalidad de Las Heras. Un coro que lleva 22 años. Muy bien. Y bueno. ¿Y lo puede ver la gente? Sí, sí. Qué abierto, bueno, para todo público. Abierto para todo público. ¿Y a dónde tienen que ir a verlo? Y hoy en el Julio Lepar, a partir de las 19. A partir de las 19 horas, entrada libre y gratuita. Y bueno, somos cuatro coros. Hoy actuamos cuatro coros. Uno de Chile. Uno, el coro de la legislatura. Nosotros y otro coro de la provincia. Y adelantanos alguna canción que vaya a estar en el repertorio de ustedes. Nosotros tenemos un cancionero popular y latinoamericano. Vamos a cantar El Día Que Me Quieras. ¡Apa! Con unos arreglos muy lindos de recitado, de solista, del coro. Bueno, muy, muy bueno, hecho por el director, el Diego Novico, que es el director invitado también, el que va a dirigir el concierto final, vamos a cantar una cueca. Vamos a cantar un gato, no hay cueca sin gato. Y vamos a cantar una tonada. O sea, son, y si nos piden un bis, tenemos el dominguero. Una carta en la manga. Sí, sí, siempre tenemos ensayado uno, pero bueno, el tema de los coros generalmente no es rígido, pero es estar medio en tiempo, digamos. Uh-huh. Cuatro temas cada coro. Pero bueno. Invitada a nuestra audiencia entonces para esta tarde a las 19 horas en el Le Parc. Bueno, entonces los esperamos hoy y mañana también. Mañana va a ser más cerca de acá. Hoy en el Julio Le Parc a las 19 horas. Canto grande, el coro, el cantapueblo de los coros de adultos mayores. Y mañana, a partir de las 20:30, en el barrio Ujembe, en la parroquia Divino Maestro, ahí se hace el concierto final. Ahí actuamos todos los coros. Actuamos tres coros, actúan tres coros, y el final. Nosotros este año hemos sido elegidos como el coro piloto. El coro piloto en este encuentro de coros nacionales e internacionales es el que tanto el director como el coro prepara todo el tema y le va mandando después, los directores se conectan, le mandan la partitura, la música, los arreglos, lo demás, y después todos cantamos esa canción. Debido a la situación económica de todo el país y de los otros países, antes se traían artistas. Lo ha cerrado León Gieco, David Lebón, lo han cerrado al Cantapueblo, lo han cerrado grandes artistas. Ahora está dura la calle, y menos mal, y desde que lo asfaltaron más, dijo un amigo mío, está dura la calle. Pero bueno, a nosotros nos hace muy bien. También mañana en el cierre está la Orquesta Municipal de la Acera, que es una orquesta muy linda, que la creó Tito Francia hace muchos años y después se suspendió. Y ahora se ha retomado hace unos 3 años. Bueno, este es un espacio y un encuentro muy lindo que a nosotros, como la mayoría jubilados, algunos tienen que seguir trabajando porque la jubilación no llega, y otros, pero nos hace muy bien así humanamente, de todo punto de vista, cuando nosotros nos dicen la tercera edad, pero creo que ya la cuarta va a ser a partir de los 70, 80, porque hay que crear otra edad, porque nosotros tenemos tercera edad, pero muy activo. O sea, muchos de los que componemos eso tenemos una agenda bastante saludable. Sí, señor, nos consta. Así que, y hablando de agenda, te vemos con la tablet. Sí, vengo con la tablet histórica. Histórica. Tenés y ahí. Esta semana, la verdad que es. Parece que se han ordenado los planetas, teniendo la fecha que vamos. ¿También tenés los planetas ahí en esa tablet? Sí, con arreglo de. Se han ordenado los planetas, a pesar de que se ve que se ha corrido el eje magnético de la Tierra, porque hoy en Chiapas fue un terremoto de grado 8 de terror. Más sí, los huracanes, no, de terror. Bueno, saludo a los hermanos mexicanos. Hermanos mexicanos, que le ha tocado, le está tocando. A los cubanos también, los hermanos cubanos. Y a todos los. Con el huracán, claro. Claro. Y a todas aquellas personas que, por más recursos que tenga, cuando viene la naturaleza y se altera, se te acabó la. Vamos con la historia, amigo Augusto. Bueno, vamos a empezar por el día de hoy, el 8 de septiembre de 1951, se produce la creación del Sindicato del Magisterio Mendoza. Ah, mirá vos. Epa. En septiembre, así como. Vamos a volver con el Sindicato del Magisterio. Como se conmemora muchos golpes en septiembre. Uh-huh. El 8 de septiembre también se conmemora el Día de la Virgen del Carmen de Cuyo. Patrón y general del Ejército de los Andes. Hoy ha habido en las escuelas, a pesar de que son laicas, haya habido festejo por la Virgen del Carmen de Cuyo. Aprovechando un día sanmartiniano, porque un año sanmartiniano del bicentenario, lo digo porque mis nietos han salido en el acto. Ah, muy bien. También el 8 de septiembre se festeja el Día del Inmigrante. En este caso, los inmigrantes son los que bajaron del barco. Y todas esas comunidades hacen fiestas muy lindas de sus culturas, sus comidas. Lo que no se, lo que están olvidados son los que venían en, los, en el sótano del barco, que hacían andar el barco con carbón. En esa época eran máquinas a carbón en los barcos, y eran todos los negros africanos esclavos. De eso, de esos nadie habla. Nadie habla. Hablan de los inmigrantes, de la cual somos descendientes. Los europeos, nada más. De los europeos eurocentristas y otro más europeo. Pero los que venían arriba del barco, que hicieron todo el desarrollo de la Argentina y de esta zona. Pero está muy olvidado los que venían adentro del barco, que también eran migrantes, nada más que contra su voluntad. Hoy también se conmemora el Día Mundial de la Alfabetización. Bravo. De eso tampoco se habla, pero ni en los medios, no sé si se habla en alguna escuela. Es que hay varios que no quieren. No, lo que pasa es que hay comparaciones muy odiosas para alguna gente. O sea, Bolivia, un país, nación, que muchos de nuestra cultura lo tienen devaluado, ha eliminado la, el analfabetismo. Y eso, y está comprobado por las Naciones Unidas, no, no es porque lo diga Evo Morales. ¿Y nosotros cómo andaremos en ese indicador? Me parece que estamos de papeles. Me parece que estamos medio... Estuvimos bien en algún momento. A mí de los temas sociales y humanos no me gusta ver con números, pero estamos flojitos de papeles. También se conmemora hoy el Día del Agricultor. Un saludo para todos los agricultores. El 8 de septiembre también es el Día Nacional de la Lucha contra la Fibrosis Quística, esa enfermedad. Uh-huh. Horrible. Terrible, sí, terrible, muy terrible y horrible. Bueno, en 1981, un 8 de septiembre, muere en Buenos Aires Ricardo Balbín, político radical. El 9 de septiembre, ya pasamos al otro día, es el Día de la Cultura Mapuche. Fíjese usted. ¡Epa! No, ¿qué, cuándo? Que ¿mañana? No. Mañana el Día de la Cultura Mapuche. Sí. ¿Y qué? ¿Vos decís que habrá una fiesta? Oficial, claro. Claro. De Presidencia de la Nación. Sí, capaz que no, me imagino que sí, van a ser claro, una fiesta. Claro, desfile de gendarme, todo. Uh-huh. Desfile de gendarme, sobre todo. O sea, no, es para ponerle un poco de ironía a este terrible momento que... vienen pasando así. Lo que no es chiste es que mañana es el Día de la Cultura Mapuche. No, mañana es el Día de la Cultura Mapuche. En 1939, este es muy importante, el 9 de septiembre de 1939, se crea la primera escuela diferencial en la provincia, que funciona provisoriamente en el Jardín de Infantes Merceditas de San Martín. Su primera directora fue Raquel Menéndez Pavón, de los cuales ayer lleva el nombre una de las escuelas en esa época se llamaba Diferencial. Bueno, seguramente mañana los muchachos de Sala de Maestros lo van a mencionar también, porque hay dos directivos de Sala de Escuelas Diferenciales, la Cecilia y el Carlos. El 10 de diciembre de 1833 muere Juan José Paso, secretario de la primera junta de gobierno. El 11 de septiembre, que bueno, menos mal que este año cayó lunes, es el Día del Maestro. ¡El Día del Maestro! No, sí, el Día del Maestro. ¡Vivan los maestros! Los sarmientinos y de los otros también. Y los federales también, sobre todo los federales. Bueno, y ahí hay una puja histórica que todavía la viene ganando la generación del 80, que se conmemora o se festeja porque en 1888 muere Domingo Faustino Sarmiento, claro. El 11 de septiembre. Bueno, y la lucha era que el 23 de mayo se quería instalar el Día del Trabajador de la Educación, pero bueno, faltó más tiempo. En 1973, un 11 de septiembre, nace la CETERA. Si hay algo importante en también, 11 docente, de septiembre. La CETERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Vamos a hablar sobre eso enseguida. Y es cuando se comienza, después de Sí, nació en el 73, después de un tiempo de golpes y dictaduras y demás. Se empieza a construir la organización nacional de los docentes, de los maestros. Y que este gobierno la quiere ningunear, por eso no da paritarias nacionales. O sea, maneja mucha plata de educación, pero a la hora de sentarse no tenemos ni edificio ni maestro a cargo. Por eso no damos, pero en realidad el tema es mucho más ideológico y político. No quieren darle la trascendencia de nacional a la lucha docente. Bueno, acá el 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe militar encabezado por Pinochet en Chile. Es asesinado el presidente Allende, Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1998 se produce la Marcha Federal Educativa, enorme marcha, que nace de los tres puntos cardinales de la Argentina, que son el noroeste, el Cuyo y el noreste, y todo Buenos Aires. El 11 de septiembre de 2001 se produce el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono de Estados Unidos. El autoatentado, digamos. El autoatentado, según algunos análisis, del cual yo estoy de acuerdo. Porque después vinieron afectaciones en presupuesto militar norteamericano por cientos de miles de millones de dólares para generar y mantener toda la guerra que siguen sosteniendo. El 12 de septiembre de 1863 muere el general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, caudillo riojano de notable prestigio. En 19, esto es muy importante para los maestros, y en 1958, durante la gestión del ministro de Educación y Justicia, doctor Luis R. Mackay, se sanciona la ley 14.473, que establece el Estatuto del Docente, que fue la estructura importante para después seguir avanzando. El 13 de septiembre es el Día del Bibliotecario. Muy bien. El 13 de septiembre, ya terminamos, estaba mirando el operador que está... se festeja la fiesta del perdón del Yom Kippur. Yom Kippur. O del Yom Kippur. Comienza a las 19 o con la primera estrella. Y el día 14 de septiembre es el día del cartero. En 1886 se funda el Banco Hipotecario Nacional. Y el 14 de septiembre de 1973, a tres días de asumir el gobierno de Pinochet, es asesinado el cantante popular Víctor Jara, víctima de la dictadura chilena. Que en paz descanse. Bárbaro, muchas gracias, Augusto. ¿Hacemos un separador, Ignacio, con Biglietti? ¿Puede ser? No puede ser. Tenemos samba para el Chacho Jorge Cafrune, que tiene que ver con lo bueno, que... ¿no? Bueno. En el corazón del pueblo Peñalosa quedará, porque defendió su tierra, porque era todo bondad. Ninguno se cree eterno, ese Peñalosa y cómo vino a morir. Miren ese Peñalosa y cómo vino a morir. Así mataron al Chacho, así fue su dura suerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Si le quitaron la vida, no le acallaron la muerte. Como

el hijo de Nélida, quien siempre estuvo a derecho, y además te voy a hacer una confidencia, quien sabía que lo iba a detener, y los estaba esperando, que le tenían que golpear la puerta y los hacía entrar. No, no, le tiraron la puerta. Para colmo son tan torpes los policías de Cornejo y los policías de Chávez y el procurador Boulé, que entraron a la casa de un vecino, hicieron un estropicio en la casa de un vecino. Bueno, esto es persecución política. Esto es lo que termina en episodios como los de Santiago Maldonado. Te lo mostramos acá porque el fallo de la Cámara dejó libre a Nélida y dijo todo lo que venimos diciendo acá desde el momento uno. Es una causa trucha, es una causa armada, con manifiesta arbitrariedad, con falta de objetividad, con manipulación de la información, con fabricación de pruebas. Es todo trucho. Si vos ves los medios hegemónicos, dicen que Nélida se robó la plata de las casas. Eso es mentira, nunca estuvo procesada por eso, ni siquiera la acusaron por eso. La acusan de cuestiones tan absurdas como que cobrara 80 pesos para la cuota de la cooperativa, cosa que cualquier cooperativa hace, cosa que Cornejo hace en su partido. Les descuenta a sus funcionarios, que además están muy enojados porque no les descuenta el 10, les descuenta el 30 y están furiosos porque les descuenta el 30. Y se los descuenta de prepo, por supuesto. Eso es mucho más asociación ilícita que la cooperativa de Nélida. Asociación ilícita era la carátula, una truchada total. Pero escuchemos, ¿qué decía Cornejo? Nos hemos pasado un poquito del separador. Ya nomás vamos, pero necesitamos escuchar a Cornejo. ¿Qué decía Cornejo sobre esto? Es una Cámara que es entendida por todos en el Poder Judicial como es una Cámara que es por todos conocida como una Cámara de Justicia legítima, ¿no? Más allá si ellos han hecho una inscripción pública o no, es entendida por todos con esa ideología. Esa ideología, la de justicia legítima, es una facción que se armó durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de apoyo al gobierno, y que su ideología es fundamentalmente ultra garantista, abolicionista, que piensa que los delincuentes tienen todos los derechos y las víctimas en general justamente son perjudicadas de esa ideología, y es lo que ha pasado en la Tupac. Por lo tanto, creo que el gobierno está bien orientado, mi gobierno, a enfrentar esas facciones de la justicia, esas facciones que anidan en la justicia, que no son mayoritarias, pero que hay mucha gente en la justicia que piensa de esa forma. Tu gobierno, Cornejo, está bien orientado en convertirse en un heredero de la dictadura, porque están haciendo lo mismo. Empezamos el programa con una reflexión acerca de esto. Y seguimos con una reflexión acerca de esto. Durante la dictadura también se pensaba que podían avasallar cualquier institucionalidad para perseguir a los opositores. Es lo mismo que piensa Cornejo. Puede avasallar cualquier institucionalidad para ir contra los jueces, para ir contra los opositores políticos. Nadie dice que no se tenga que investigar a ningún dirigente político, pero lo que hay acá es persecución política, no hay ningún afán de corrupción, que además este es el gobierno más corrupto de la historia argentina. Pero este gobierno no puede manipular los jueces, no puede atacarlos para perseguir opositores, no puede poner 140 personas, no puede ponerlo a Aguinaga, que es un reconocido dirigente macrista, a recorrer todo el espinel de los cooperativistas de la Tupac Amaru y sobornarlos para que la incriminen a Nélida. Esas son las cosas que hace este gobierno. No pueden hacerlo. Eso no es democracia, eso es otra cosa, eso es muy parecido a lo que pasaba en la dictadura, y esto hay que decirlo con nombre y apellido. Y todas las personas de bien tenemos que enfrentar esta situación. Porque no, Cornejo, ganá en la política, no podés mandar la policía a detener a tus opositores. Eso hacen las dictaduras, vos no podés hacer eso. Y el escenario no te da para hacer eso. Como dijo Nélida en algún momento, si seguís actuando así, vas a terminar preso vos. En algún momento vas a terminar preso vos.

después no lo quiere usar. El pan ganado de tu frente ya ha de llegar. No te agarres con la pobre gente, compadre. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el pan. Dame, que todo me falta, que yo no entiendo, compadre. ¿De qué es lo que te quejas si hay una dueña para tu alma? Desde el hondo crisol de la patria. Yo pienso que no pasa por un tema de narcotráfico. ¿Sabes por qué pasa? Por un tema de que un país se está cagando de hambre. O sea, la gente no tiene plata para comer. Entonces vos tenés tu hijo, no te alcanza. Te pagan, no sé cuánto ganas, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Bueno, ok, te suben el gas y te suben y no te estás cagado de frío dentro de tu casa. Y después no podés prender la luz, porque la luz es cara. Y no puedes gastar nada y no le puedes dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, no le puedes dar una media luna. Entonces, ¿qué hace la gente? Vos tampoco tenés problemas. ¿Sabés quién tiene problemas? Los que viven en la villa tienen problemas. Vos tampoco tenés problemas. Nosotros ninguno tenemos problemas. Porque acá todos podemos comer, pero hay gente que no puede comer y hay gente que no puede pagar la boleta de gas. Y esa gente tiene problemas. ¿Vos sabés que yo trabajo? No, vos. Ni todos. Mariana, lo que te propongo está bien, me gusta que cada uno hable, pero está bueno. Hay una parte que es muy interesante. Mariana habla de lo bueno que se ha hecho en el gobierno. Living for bread, sir. Should it ever mug can be fed? More Israelites. Venimos y ya estamos acá. En temprano para imposibles hasta las 5 de la tarde. Hicimos el intermedio de la primera hora. Seguimos. Nos dice el servicio meteorológico, no te lo dije recién, pero hoy tenemos servicio meteorológico que hacen 23 grados. Salimos recién al patio de la radio en este hermoso predio y notamos que hace calorcito. Está lindo. Está lindo el sol. Anuncian que se va a ir desmejorando y va a venir un poco de frío. Bueno, todavía estamos con 23 grados. Enseguida le doy el pronóstico si quieren. Pero mientras tanto, Celina, ¿tenemos algún mensaje? Nos ha llegado un mensaje que dice, los convocamos al nudo vial esta tarde a las 17:30 horas. Vamos a estar con la asamblea informando acerca de lo que se viene con la entrada del fracking en Mendoza. Estaría buenísimo que se acercaran para apoyar la movida, los esperamos. Ya saben, 17:30 en el nudo vial va a estar la asamblea informando acerca del fracking en Mendoza. Bueno, No puedo bajarlo, no puedo compartirlo. Ay, voy a ver si puedo compartirlo en la página de Facebook. Pero si entras a la siguiente dirección de Twitter, si tenés Twitter, @CarlosAlmenaraB, vas a encontrar un video de un dirigente político, una dirigente político muy reconocido, de altísimo... De altísimo rango del gobierno nacional, ya te di otra pista, sacándose los mocos. No. Con los dedos. A ver si nos decís al 261-306-8060 de qué se trata, de quién se trata. También lo podés hacer en Temprano para Imposibles en Facebook. Bueno, seguimos con el programa. Vamos con una musiquita. We'll be right back. solo tú. Noche a noche me das luz para encender un día más. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Seguimos en Temprano para Imposibles. Contundente triunfo de Sonia Lesso y Roberto Baradel en las elecciones de CETERA. CETERA, vos sabés, la Confederación de Sindicatos Docentes, Celina. De acá de Mendoza forma parte del SUTE. La lista celeste-violeta se impone ampliamente con el 81% de los votos contra el 17% de la lista granate, rosa, azul y blanca, fucsia, marrón, lila, multicolor. Escrutados más del 55% de las mesas. Miles de afiliados a CETERA expresaron en un acto electoral que se desarrolló con absoluta normalidad en 5.253 urnas dispuestas en todo el país. Sonia Lesso será acompañada por Roberto Baradel como secretario general adjunto y por Eduardo López como secretario gremial. Con el voto a la lista celeste-violeta, los docentes ratificaron la política gremial que viene llevando adelante la actual conducción y sostienen la lucha de CETERA contra el ajuste en educación, por la convocatoria a paritaria nacional docente, por una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto del 6% al 10% del PBI y contra cualquier intento de modificación de nuestro régimen jubilatorio. Los docentes nucleados en CETERA ratificaron una vez más la participación democrática en nuestra confederación y el compromiso para continuar la lucha por el salario, las condiciones de trabajo y la escuela pública. Ese es el comunicado que está colgado en la página cetera.org.ar. CETERA, la confederación de docentes, que tiene un funcionamiento democrático con elecciones, ahora que se demoniza tanto a los gremios, se vota en todo el país. Esto vale destacarlo, porque no en todas las confederaciones gremiales hay voto directo de los afiliados. Y vale destacar también cómo Macri mismo en persona estigmatizó a Baradel. Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, estigmatizó a Baradel. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Le amenazaron los hijos a Baradel. En ese inolvidable discurso en el Congreso. Claro. No se los amenazó en ese discurso en el Congreso. Se los amenazó con las patotas que siempre están en las sombras, pero que siempre trabajan para él. Mientras las patotas de él le amenazaban a los hijos, una cosa muy fuerte. Macri, en el Congreso, decía, pero Baradel no necesita ninguna protección. Una cosa muy que impresionante. Se cuide solo, algo por el claro, estilo. Se puede cuidar solo. Es muy impresionante, ¿no? Que un presidente mande las patotas a amenazar a un dirigente opositor y encima se le ría en la cara, ¿no? Diga esas cosas. Es muy brutal. Después se enojan cuando los comparan con la dictadura. La verdad que no tendrían que enojarse, al contrario, tienen que pedir perdón y cambiar sus conductas. Pero estigmatizaron a Baradel y en la televisión. Que la televisión ya esto hay que analizarlo, porque no tienen derecho a hacer esto. En la televisión decían que Baradel había festejado el cumpleaños de 15 de la hija en un palacio, gastando fortunas. Era todo mentira, como siempre, todo mentira. Bueno, Baradel le ganó las elecciones en Suteba, en la provincia de Buenos Aires, a Vidal, con Vidal interviniendo fuerte ahí, y ahora gana en CETERA también. Así que es una gran derrota del gobierno nacional frente a los docentes, frente a los docentes. Le ha hecho mucho daño Macri a la educación. No parece, porque no te lo dicen en los medios hegemónicos, pero le ha hecho muchísimo daño. Está disminuyendo el presupuesto. Ejecutando el presupuesto del 6%, no se gastan toda la plata designada, que también es... Una cosa dice, bueno, voy a lograr el 6%, lo logro. Y después viene un gobierno que no está de acuerdo con las políticas que hizo que se subiera el 6%, y lo ejecuta. O sea, que no invierte toda la plata que está presupuestada. ¿Dónde va esa plata? Nadie sabe. A los bolsillos. Al amigo Nicky Caputo. Eliminó la paritaria nacional docente. Eso es una de las grandes políticas trascendentes de los últimos años, es la creación de la paritaria nacional docente. Eso fijaba el piso para todo el país. La eliminó el gobierno nacional de un plumazo, pero ni siquiera discutiéndola. De un plumazo, por decreto. Y con los jueces amigos, anda que un juez te diga que eso es ilegal, que lo que está fijado en una ley no lo pueden eliminar por decreto. Siempre encuentran algún resquicio con un juez amigo que termina dándoles la razón. Pero lo cierto es que en las urnas Baradel les volvió a ganar. Y bueno, esto es muy interesante para pensar que los docentes están bien representados en materia de luchar por sus derechos. Por supuesto, nada asegura frente a un gobierno brutal que no tengamos alguna pérdida ni en los derechos ni en las condiciones salariales. Pero bueno, por lo pronto, victoria de Aleso Baradel López en las elecciones de CETERA. Estás escuchando La Mosquitera. ¿Tenemos un llamado, Celi? ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buena, muy bien, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Celina es mi nombre. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo le va, Celina? Esteban Biondini es el mío. Ah, mire usted. Sí. ¿Y por qué nos estaría llamando? Bueno, mire, yo tuve el atrevimiento de llamar porque resulta que quería pasar un chivo, no sé si es posible. Y díganos, a ver... Mire, que estamos acá en la zona de Bermejo abriendo un nuevo local. Ahora que están tan de moda los patios cerveceros, hemos decidido abrir uno nuevo ahí por la zona. Por eso yo llamé, me dijeron que la radio está ahí en Bermejo, ¿no? Sí, estamos acá. Bueno, mire, le comento, es un patio cervecero muy lindo con un concepto nuevo. Se llama Patio Bullrich. Ah, ¿como el shopping? Sí, pero es con apóstrofe S, vio que en inglés las... Bueno, Patio Bullrich. Bullrich. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es Patio el concepto? Bullrich. ¿Cómo es el concepto? Bueno, básicamente se trata de un patio cervecero de extrema seguridad, ¿no? Ajá. El patio estaría contando con muros de 4 metros de espesor y aparte, perdón, 4 metros no, 40 centímetros de espesor y unos 4 metros de altura. ¿Y cómo ingresa uno? Hay que... No, bueno, los muros se encuentran con cierre eléctrico, vidrio molido y en la puerta contamos con una barrera policial de 10 efectivos. Bien. Que controlan el ingreso al lugar, ¿no? Para que podamos filtrar efectivamente el ingreso de cualquier vestigio de la sociedad, ¿no? Que quiera escaparse del sistema, ¿no? Bueno, y... O hablando mal y pronto, o negro, cabeza, pobre, puto, zurdito, ¿no? O sea, la casa se reserva el derecho de admisión. Exactamente, ejercemos un filtro bastante... Bastante arduo. Bastante exclusivo, diría yo. Exactamente. Mire. Por lo tanto, bueno, el cliente se siente completamente seguro dentro del lugar, evitando preocuparse por la inseguridad y, bueno, y por la realidad que nos rodea, ¿no? Ah, claro, me imagino. ¿Y qué aparte, tipo... como si esto, escúcheme, como si esto fuera poco, contamos con un averiguador automático de antecedentes con huella digital ahí en la entrada, para que el filtro, bueno, sea aún mayor. Ah, ¿tecnología nueva esa? ¿De dónde lo han traído? Sí. Nos la regaló el gobierno. Ah, mire usted. Sí, contamos con varios auspicios, ellos nos visitan bastante seguido. Qué bueno, ¿la ministra va seguido? La ministra sí, se queda hasta tarde la ministra. Ah, mire. Y dígame, para saber qué onda con este patio cervecero de alta seguridad, ¿qué tipos de cerveza tienen? Bueno, sí, ya iba a pasar con eso, le iba a contar más que nada eso, pero bueno, antes que nada le quería contar que desde la experiencia esta de seguridad, todo se encuentra bastante protegido y contamos con, cuando usted ingresa con el auto, contamos con un trapito, ¿no?, que le cuida el auto. Ahora sí, usted se va a preguntar qué hace un trapito ahí, ¿no? Sí. Bueno, al trapito no se le paga, básicamente. O sea, usted ya desde ese momento puede agredir verbalmente y físicamente al trapito, lo cual ya permite una descarga emocional, permitiendo al cliente sacarse la bronca que trae de los quehaceres cotidianos, ¿no? Claro, entonces uno entra más relajado. Y así crear un ambiente tranquilo y relajado en el interior, exactamente. Ajá. ¿Y ese trapito es una persona física o qué? ¿Un esclavo? Sí. Casi llega a ser persona, podríamos decir. Bien. Exactamente, sí. Bueno, y con respecto a su pregunta, sí. Muy relajado. Es un ambiente muy relajado. Uno entra bien relajado después de pegarle a alguien o insultarlo. Sí, básicamente es el desquite. Bueno, con algo hay que sacarse la bronca, ¿no? Uh-huh. Y si es un trapito, y bueno, un pobre mejor. Bueno, está bien, bastante aberrante lo que dice usted, pero bueno, cuénteme sobre la cerveza, que supongo que ahí no le puede errar. Claro, sí, bueno. Bueno, tenemos una oferta especial, ¿no? Básicamente tenemos todas cervezas blancas y puras y rubias. ¿Sí? ¿No tienen cerveza negra? No, ni en pedo tenemos cerveza negra. Y hasta hace poco teníamos cerveza roja, ¿no? Pero bueno, gracias a un amigo ahí, Roberto Palazzo, que nos visita bastante seguido. Sí, nos remarcó que el color rojo denota ciertas asociaciones a la política de izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, por lo tanto, todas las cervezas fueron incautadas en el momento. Ah, bien. No es que las cervezas no están, o sea, no es, es una incógnita. Las cervezas están desaparecidas, podríamos decir. Ajá, la cerveza roja y la negra también. Exactamente. Bien, bien ahí. Tenemos, solo cerveza tamaños, rubia, entonces. Rubia y pura. Solo y cerveza blanca. Rubia, bien rubia. Ajá. Y bien pura. Y bien pura, sí, claro. Y dígame, y aparte de la cerveza, ¿qué más ofrecen? ¿Hay algo para comer? Sí, sí, sí. Antes que nada, siguiendo con la bebida, tenemos, aparte para aquellos que no son amantes de la cerveza, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no?, que viene y que no le gusta la cerveza, ¿no? Ofrecemos distintos tipos de tragos. Tenemos tragos como el séptimo regimiento de infantería. Ajá. El represión dulce. ¿Y ese el gas lacrimógeno? Tenemos Videla on the Rocks. Tenemos también Primavera Galtieri on the Beach. Ajá. Con fruto rojo ese. Con mucho, y el mucho Ticano on the Beach. Exactamente. Ajá. En todas las bebidas, de acuerdo a la tarora, ofrecemos 2x1, porque acá si vos pedís el 2x1, te lo damos. Me imagino que sí, deben estar muy felices con esto del 2x1. Ah, sí, es increíble la cantidad de gente que se junta en el 2x1. ¿Sí? ¿Mucha gente con cacerolas? No, más que nada gendarmes, muchos. Ah, bien, bien, todos de la misma onda de Roberto Palazzo, digamos. Sí, compartimos. La verdad que no sé por qué, pero viene mucha gente del palo. Ajá, sí, me imagino que sí. ¿Y qué comen? Bueno, para comer tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos toda clase de raciones alimentarias o menú, por así decirlo, ¿no? Ah, ¿cómo qué? Nuestra especialidad es la sanguchería. Tenemos el doble lomo de chocolate con doble carne. Bien. El lomo chico, que le pusimos cornejo, ¿vio? Ajá, ¿y va el gobernador? El barroluco Vignone y la hamburguesa Luis Abelardo Patti. Ah, mire usted. Una hamburguesa muy rica, la verdad. Con todo viene. Viene con todo, qué buena onda. ¿Y va el gobernador ahí? Sí, sí, sí, va. ¿A comer va y pide su propia hamburguesa? No, él no tiene su hamburguesa porque él no come carne. Es vegetariano. ¿Ahí qué le hacen entonces? Qué sé yo, le damos cualquier cosa. Lo que venga. Lo que venga, dígame, si una él cosa, come. Dígame una cosa, ¿usted tiene empleados registrados? Sí, por supuesto, ¿sí? está todo. Mire, lo que tenemos acá está todo registrado con número de documento, dador de sangre, todo. Tenemos absolutamente, si hay algo que tenemos organizado es que sabemos todos quién es el que está acá adentro. Apenas llegan, usted dice, identifíquese. Exactamente, sí. Bueno, y aparte tenemos que aclarar que para todas las partes de las carnes, nosotros ejercemos un tipo de cocción que permite a la carne ser más tierna, ¿no? Lo cocinamos eléctricamente. Ah, bien. Primero bien, la carne, claro, se ablanda los golpes. Ajá. Y luego se le aplica una par de descargas eléctricas, lo que permite una carne tierna y blandita. ¿Y choripán no, Choripán ni en pedo. No, me imagino. No. Ni bondi ni choripán ahí. ¿No? ¿No se puede llegar en bondi? ¿No se puede llegar en bondi? No se puede llegar en bondi, no. No dejamos que entren los... No, nos gusta la gente que anda en el bondi y sobre todo la que no paga. Ah, bien. Sí. Entonces... Bueno, y aparte queríamos remarcar para los niños, ¿no?, que tenemos bebidas sin alcohol. Son todos de la línea Pepsi, como han logrado un trueque ahí con los dueños de la fábrica. Sus amigos policías se la llevan. Exactamente, así que hemos conseguido un buen trato. ¿No? Ya lo creo. Sí, todo del palo, le vuelvo a repetir. Sí, me imagino. Debe ser un ambiente maravilloso allá adentro. Camaradería. Sí. Hay de todo. Mire, no me gusta, pero tenemos el happy hour, pero nosotros no nos gusta decirle así porque es una expresión con connotaciones homosexuales, nos pareció. Bien. Así que le hemos puesto estado de sitio a ese momento. Es entre las 20 y las 22. Ahí se puede disfrutar del 2x1. Exactamente, ahí hay 2x1, usted le dice 2x1 y no sabe la cantidad de gente que se nos acerca, como le repetí anteriormente. Me imagino. Sí, y estamos abiertos desde las 18 hasta las 2 de la mañana. Lo único es que solo se puede salir a las 2 de la mañana. Una vez que usted entra, ya se tiene que quedar hasta las 2 cuando nosotros le decimos que tiene que salir. Ah, sí. Una consulta entre los empleados. Discúlpeme, ¿con quién hablo? Habla Augusto. Ah, usted le debe interesar las opciones gastronómicas que tenemos, ¿no? Sí, tengo cierta experiencia. Pero no, la duda mía es si en el caso de los mozos y el personal, ¿son todos masculinos o hay femeninos también? Tenemos solo personal masculino. Me imagino. ¿Cuántos masculinos? Sí. Todo masculino y uniformado atienden los muchachos. Ajá. Y los remis son Falcon Verde, me imagino. ¿Perdón? Los remis son Falcon Verde. Exactamente, mira, en realidad hemos logrado un filtro también en el estacionamiento, no dejamos ingresar autos patentados antes del 2000, cosa que ya filtremos también ahí en la entrada. Sí. Bueno, hermoso el emprendimiento que están... No sé qué le parece, también, bueno, es un bar didáctico, tenemos varios juegos como el Pégale al Maestro, el Desaparecido, Apropiese de Algo... Unos juegos muy lindos, se crea un ambiente de camaradería, ¿me entiendes? Me imagino que sí. Camaradas. Sí. Deben ser todos muy amigos. Y el postre preferido, el vigilante, debe ser. Exactamente, el vigilante, sí. O también tenemos el panqueque Carrió, es muy bueno. Me imagino. Sí. Debe ser maravilloso ese lugar. ¿Y usted a dónde dice que está emplazado esto? ¿Perdón? ¿A dónde está emplazado esto? Ahí cerca de la radio, es como a unos, como a unas 10 cuadras ahí subiendo por Matos Hoyos. ¿Pero a usted se le ha ocurrido poner un patio cervecero de alta seguridad en Bermejo? Que a usted no le gusta la gente que vive en Bermejo, ¿y quién va a venir entonces? No, usted no sabe, porque a la gente le gusta ver primero toda la pobreza antes de entrar al lugar. Es como que uno, la gente que viene se siente que deja fuera todo eso que está ahí, ¿no? Es una cosa estratégica lo que estamos haciendo. Ah, bien, está todo pensado. Usted sabe que es una especie de franquicia y no sabemos por qué, pero en Mendoza ha tenido mucho éxito. Sí, nosotros sabemos por qué. Sí, bueno, me lo explicará después en algún momento, me imagino. Déjeme su teléfono y bueno, no sé, vamos a ver porque no sabemos. Nosotros creo que no vamos a poder ingresar. Otra consulta. Sí, dígame. Sí. Me imagino que las cervezas son todos de emprendedores artesanales, como dice el primo, Burrich. Son todos emprendedores de cervezas artesanales. Sí, solo cerveza artesanal, me salió. Y tenemos algunas cervezas alemanas. O sea, es toda gente que se ha quedado sin laburo, que ha empezado a hacer cerveza artesanal. Sí, tenemos también tenemos una fábrica ahí de que han montado unos cabos, amigos. ¿Unos cabos? Bueno, hacen una cerveza bastante fuerte. Sí, ¿qué nombre tiene la cerveza? ¿Qué nombre tiene? Cachiporra le han puesto. Y pega fuerte, ¿ah? Pega bien fuerte, sí, me imagino. Sí. ¿A usted cuál es su favorita, por ejemplo? A mí me gusta la Rubia Aria. Bien. Sí, es una cerveza bastante buena, bastante pura. Con todo el sabor a la cerveza. Sí. todo el sabor de racismo le ponen al eslogan. Ah, bien, bien, es hermoso el lugar, me imagino. Sí. Controlado, que, bueno, controlado por los drones, porque ahora hay un curso de piloto de dron, ¿vio? Está también sugerido por el primo, Bullrich. ¿Ah, sí? Claro, él dice que el que se quede sin trabajo o puede ser emprendedor, cervecero artesanal o hace un curso de piloto de drones. No, ah, mire usted. Es innovador. Es muy como chico. No tienen drones. Que lo estamos trayendo. Ah, bueno. El tema es que se nos ha acabado, damos un poco de ingreso porque nos hemos gastado mucho en luces. Está todo bien iluminado adentro. Que no haya ni una sombra, me imagino. Ni una, bien. Ni una. No hay rincones. Le hemos hecho todos los rincones redondos para nada que no negro. Se meta ahí. Y que no haya nada negro. Exactamente. Bien. Bueno. Bueno, Biondini. Recuérdeme, señor Biondini, cómo se llamaba el patio cervecero de alta seguridad. Patio Bullrich, un patio donde la cerveza pega fuerte. Bien. Bueno, sabemos que va a tener clientela. No sé si ha elegido bien el lugar, pero que clientela va a tener y que está en el momento justo, de eso estamos seguros. No, no sabe usted, es increíble la cantidad de gente que se nos ha puesto en la página de Facebook acá en Mendoza. Una cosa, la verdad, ya nos han visitado viejos amigos, es increíble. Bueno, muchas gracias por su llamado, señor Biondini. No, muchas gracias a ustedes y... ¡Hi! ¡Nos vemos! Suerte con eso. ¡Chao! Si alguien me dice sí, yo le digo no. Si alguien me dice no, le pregunto qué. Y antes que me respondan ese porqué, sin escucharlo niego, pero yo sé que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando miramos en casa la TV, siempre en control remoto lo agarro yo. Vemos 5 películas a la vez, nunca las entendemos, pero yo sé que hincha pelota que soy. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando saco boleto para viajar, aunque tengo moneda no se la doy. Le digo al conductor que es un animal, que no lleva ganado, sepa señor. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando la gente muy ocupada está, cuando no tiene tiempo para perder, entro casa por casa a evangelizar. Sepan que soy ateo, sepan también lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Cuando en la tele alguna receta dan, al primero que chista lo hago callar y amontono papeles en un cajón. Pero cuando cocino, cocino arroz. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota. Selina Peñalosa, seguimos con Temprano para Imposibles. Seguimos acá en la Mosquitera 88.1 del dial. No sé, quería comentarles algunas cositas que no sé si ustedes han visto en las noticias. Al Rabino Bergman lo vieron comprando televisores en Chile. El Rabino Bergman comprando televisores otra, en Chile. Nuevamente otra cosa sobre el Rabino Bergman, que se fue a comprar televisores a Chile. Según él, eran para una donación. Pero todavía no entiendo cuál es la diferencia entre si es donado o comprado para él, porque lo va a comprar a Chile. Y porque así lo defiende. Claro. Pues te puedo hacer un agregado. ¿Sí? Ahora que mencionaste a Bergman, que fue en su momento era miembro de la DAIA también, viene al país Netanyahu, hay un pronunciamiento del llamamiento argentino judío que repudia la visita de Netanyahu. Netanyahu es el primer ministro de Israel y es un tipo con enorme influencia en la política argentina. Hasta que asumió la presidencia, el líder mundial con el que más se había reunido Mauricio Macri era Netanyahu. No me parece nada que es, extraño. Que es además un actor muy importante en todo el encubrimiento del atentado a la AMIA. Pensemos que por eso está procesado y estuvo detenido en algún momento Rubén Beraja, que era el presidente del Banco Mayo, y presidente de la DAIA, porque encubrieron toda la investigación del atentado a la AMIA. Y la colectividad, buena parte de los organismos de la colectividad judía están absolutamente enrolados en la política exterior israelí y tienen total vinculación con Netanyahu y su aparato político. Con eso está conectado Nisman, con eso está conectado buena parte de la política argentina, la CIDE, Estiuso, todo esto que estamos viendo en el último tiempo. Enorme incidencia de Netanyahu en la política argentina, sí, está en la Argentina, y el llamamiento argentino judío, cuyo presidente Jorge Elman realiza un comunicado repudiando la visita de Netanyahu. Perdón la interrupción, pero me iba a olvidar. Parece muy bien, de hecho, porque no me parece absolutamente nada raro lo que acabas de decir. Pero otra cosa que querían nombrar acá, dice lo siguiente: Hijos Capital. José Bustamante García nació en la ESMA en 1977, es el nieto número 122. Bonadío rechazó su pedido para que en su DNI figure su verdadera identidad. Hablando de jueces amigos. Sí. Ahí va otra. Y otra que está imputado Caputo. No sé si sabía. Claro. Por un desvío de fondos de la ANSES al grupo Axis, que fue fundado Luis por él. Toto Caputo, el ministro de Finanzas. Exactamente. El que pide la deuda externa. Está siendo investigado por, creo que son 500 millones de pesos que están desviados desde los fondos de la ANSES al fondo Axis, que fue creado por él, justamente. ¿De qué se trata la maniobra? Entonces, el tema es así. Viste que ANSES está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí, que es la plata, la plata de los jubilados. Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es todo un ahorro. El ahorro, ¿cómo está? No está en dinero en efectivo, está en distintos bienes. Por ejemplo, acciones de empresas, plazos fijos y también bonos del Tesoro, es decir, deuda argentina. ¿Cómo ha venido operando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Directamente del Banco Central. Hacía de agente financiero. Ahora, para hacer eso mismo que hacía gratis el Banco Central, contrataron al fondo de Caputo. Es decir, que es liso y llanamente un choreo. Se está pagando a sí mismo. Bueno, para cortar un poco con eso, vamos a dar a conocer la agenda cultural de este fin de semana. ¡Agenda cultural! Para ponernos un poco las pilas, por lo menos. Celina, ¿qué hacemos el fin de semana? Y tenemos muchas opciones. Hoy, por ejemplo, viernes 8, hay Pantera Cine en el Living, Mia Madre de Nani Moretti, a las 21:30. Ya saben, para el Living pedir dirección por privado, buscarlo por Facebook. El Living, nuestro recomendado de todos los fines de semana. Perfecto. Después se encuentra en el Ágora Café Bar, Patricias Mendocinas, 18:83. A las 21:00, La Lengua Insumisa. Mujeres leen a mujeres. Déjame mandar un saludo a Bubi María José Gil, que tuvo un accidente, pero ya está mucho mejor, muy bien. Le mandamos un beso. Mandamos un saludo, entonces, que se mejore. Después, encuentro por los que no están. En La Escondida, esquina cultural, a las 22:00, buscar la dirección por privado, buscar en el Facebook. Encuentro por los que no están. Música en la esquina, en Los Dos Amigos, a las 22:00. Tenemos también, como nos dijo Augusto, el canto grande en el Le Parc a las 19:00. Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche a las 22:00 en el Teatro El Taller. Y después en San Martín, 8:40 de Godoy Cruz, Drago Queen, La Fiesta Chula a las 23:30. Para el sábado 9, ¿qué tenemos? En el Living, La Gata en Celo a las 22:00. Después, feria y venta de garage en López y Planes, 9:51 de Godoy Cruz a las 11:00 de la mañana, si alguien se quiere dar una vueltita y comprar algo. Tenemos la varieté cervecera, que calculo que va a estar el señor Biondini ahí ofreciendo sus cervezas puras en la casita colectiva, aunque no creo que esté en la casita colectiva. En Patricias Mendocinas, 827 de San José en Guaymallén, a las 19 horas. Tenemos también el ciclo Multifruta 8, con bandas y cortos, que hay que pedir la dirección por privado también a las 23 horas. Ciclo Multifruta, ciclo Multifruta 8. Después, música y Morphy, alimentando la pancita y el corazón. Va a estar el grupo Alturas a las 22 horas, dirección por privado, contactarse con Daniel Ríos. El teléfono es 2614-177226. Vuelvo a repetir. Ese es otro recomendado del fin de semana. Altamente recomendado. 2614-177226. Pasamos al domingo, ya el último día del fin de semana, que hay que hacer algo. La murga El Remolino presenta No Hay Plan B en la Casa del Bicentenario de Lavalle, Juanita Vera, a las 21 horas en Fleming 101 de Lavalle. Guanahani, historia de conquistas en el Teatro del Taller, a las 20 horas, Granaderos 1964. La Felicidad en la Nave Cultural, a las 21. Y tenemos en el living a José Quiroga y Nahue Pavano. Y también se inaugura la muestra de Varas. Varas, la muestra en el living a las 20:30. ¿Eso es todo? Eso es todo. Lo que tenemos en nuestra agenda de este fin de semana. Bueno, tenemos un montón de cosas para hacer en Mendoza. Dos cuestiones que me habían inquietado. No quería que cerrar el programa sin comentarles. Hay un ataque del oficialismo macrista contra el diario Página 12. Te lo presentan como hacen siempre, diciéndote que combaten la corrupción sindical. Bueno, es falso. Lo que hay es un incremento de la censura. No combaten ninguna corrupción. El ataque a Página 12 y a sus propietarios tienen que ver con que no les gustan lo que están publicando. Estate atento a eso porque es una avanzada más autoritaria de este régimen que ya nos ha cobrado el primer desaparecido. Vinculado con eso, una declaración muy inquietante de Durán Barba. ¿Lo tenés? El gurú de Macri. El gurú, este personaje tan raro. Siniestro, diría yo. Acusan tontamente a Mauricio Macri porque es rico, piensan que mató a alguien. ¿Qué querrá decir con esa frase? ¿Qué conexión hay? A mí me asusta porque me da la impresión de que tiende a naturalizar el comportamiento criminal de la cúpula política de la Argentina y no hay que dejarlo, no es nada para naturalizar. Es realmente preocupante que todo lo que dice este señor, que no hay palabra que diga que no sea un engaño. No es estrictamente una mentira, sino un engaño. Sí, no solo eso, sino que justifica el accionar de los ricos. ¿A qué se refiere con eso? Como que los ricos tendrían derecho a hacer lo que quieran y como son ricos... Hay que descular qué quiere decir esa frase, pero no hay frase que el tipo diga que no sea un engaño. Augusto, te quería saludar a los maestros. Salúdalos, date el gusto. Sí, lo único que van a tener el fin de semana largo van a ser los maestros, docentes, profesores, trabajadores de la educación, bien porque merecido. El lunes, el 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Así que, bueno, un saludo para todos los compañeros docentes en su día, que empiezan los festejos ya ayer, hoy, mañana. Nos vamos, Augusto. Gracias, Augusto. Gracias a todos, Celina, excelente. Gracias, Ignacio Aguilar en la operación, ya despunta. Marcelo Rojas apareciendo por la radio. Carlos Almenara, te saludamos hasta el viernes que viene en esto que se llama Temprano para Imposibles. Bueno, quería decir solo una cosa más, ¿dónde está Santiago Maldonado?